canciones. En un cielo de buenas canciones, nuestra única bandera. Información chequeada, diversidad de opinión. Responsabilidad. Respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Qué frío, se fue toda la cortina tan rápido. No estoy escuchando. Bueno, no me estaría escuchando en este momento. Espero que esté funcionando bien la cortina musical. Calculo que sí. Buenas tardes, doctor Neurus. ¿En qué anda usted? Buenas tardes. Comenzamos serio, che. Sí, muy serio. Acá hay una tarde fresca. Sí, pedíamos otoño. Acá está el otoño. Llegó. Pedíamos libertad, acá está la libertad. O sea, hay que tener cuidado con lo que pedimos. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo se van robando las palabras? Sí, siempre se lavan el rostro. Si querés opinar también, Galera está con nosotros. Hola, Gale. Buenas tardes, otro miércoles más. Zafamos otro miércoles más, otro es verdad. Otro miércoles más y con viento, sí. Con viento. Que se lleve lo malo, dice la vieja, y que traiga lo bueno. Podríamos... Ponele, digamos que sí. Sí, siempre está bueno que lo malo se vaya y que no regrese. Pero bueno, hay viento sur de ayer, ¿no? También está bueno decir también que es el cuarto programa. Hace un mes que estamos sobreviviendo. Ya hace 4 horas de esto. Sí, 4 horas. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Sí, es verdad. ¿Cómo lo viviste, che? Muy divertido. La cortina musical me encanta. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Son las 19:05 de 3 de abril del 2024, para ser más exactos. Para un segundo, bueno, no importa. Se cumplieron 40, ¿no? Del 2 de abril. ¿40 ya? 42. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos un testimonio que has conseguido. Tenemos un testimonio, me parece que. Cualquier opinión, si uno no estuvo ahí, no sabe bien qué pasó, tal cual, sí. Mejor transmitir lo que a un compañero pueda decir que haya estado ahí. Contanos un poco de a qué vamos a escuchar, porque bueno, me parece que vos tenés una relación. Vamos a escuchar al Tata, que es un compañero de allá de Buenos Aires, es combatiente. Y bueno, no quiero decir más nada, me parece que estaría bueno escucharlo cuando llegue el momento de escucharlo. Bueno, también, si no me querés contar, sí, sí. No me enojo. Prometí no enojarme esta semana. No quiero decir mucho, estoy, viste, como midiendo un poco eso, viste. Él se va a presentar cuando en el testimonio se presenta. No me cuentes de la entrevista, claro. Sino quiero saber más o menos del cómo vos lo llegaste a contactar, ¿no? ¿Qué tipo de relación te da? Mira, a esta persona. Yo lo conocí a él en la campaña Eran Niñas, que es un caso pasa que es un caso largo. Ah, ¿viste? De las niñas del Paraguay, me habías contado. Sí, ese también tenemos un informe sobre eso, llegado a la fecha. Vamos seguramente a tratar. Él está haciendo en este momento un centro cultural ambulante. Que tiene que ver con esta causa. Allá en Buenos Aires. Sí. ¿En qué parte? Es en Capital Federal. Capital. Ah, okay. Sí. Mira, muchas de las acciones son en la embajada de Paraguay. Que ajá. Es el lugar donde se puede ir a escrachar en las fechas. Bueno, pero acá estás hablando sobre el caso de las niñas. Sí. Okay. Bueno, eso vamos a hablarlo llegado un poco más adelante del tema. Bueno, pero pasó un nuevo fin de semana súper recontralagro, ¿no? El fin de semana alargado, ¿no? Sí. Es como un fin de semana con muchos domingos. Para mí fue como muy muy eterno, realmente. La pasé mejor que en temporada, quiero decir. Como me sentí un poco más, no sé, más abierto a experimentar en el campo de. ¿Qué pasó con la temporada? El calor, sí, mucha, muy agobiante. También uno está haciendo cosas, como tampoco quiere estar con tanta gente, ¿no? En contacto. Río muerte, digamos así. Sí. Participen, ¿no? Hablando un poco, a ver, cuéntenos, ¿qué hiciste vos, Galera, en el fin de semana? Yo te vi, igual yo... sé lo que hiciste el fin de semana pasado. El viernes fue una cosa y el domingo fue otra. Ok. Fue. Sí, son dos días intenso, distintos. Sí. Digo porque el viernes estábamos ahí en el slam de poesía. Ah, verdad, mirá qué linda. El premio con More. Así que vamos a organizar el sexto en primicia aquí, en Casa Sacha. Hicimos, así que bueno, estuve ahí recitando. Me trajo suerte este programa, ¿eh? Tengo que decir, chicos, me trajo suerte. Bueno, bien, puedes compartir. ¿De qué se trata el premio? ¿Alguna comida? ¿Algunos litros de vino? Un fanzine. Ah, ok, hay que aclarar ahí en lo último porque capaz que uno lo malinterpreta un poco. No, hay malas interpretaciones. Y el domingo estuve con Placeres, con Sentidos ahí en Uncle. ¿Tú me viste? Sí, yo estuve ahí. Pulgar tienen arriba, un montón para decir. No voy a transmitir mis opiniones al aire. Creo que ya pero han digo llegado. Del 1 al 10, un 8, 7 y medio, 8 tranquilamente. 7 y medio, 8 no es una mala calificación. Que va, teniendo en cuenta. Igual siendo performático, eso que viste es único, no se va a volver a repetir. No, claro, bueno, es lo que tiene en el teatro. Sí. Ese formato. Estamos hablando, ¿no? Claro. Muy lindo lugar también, por cierto, muy linda la música, muy lindo el ambiente. Sí, estuvo lindo en general, digamos, ¿no? Sí. ¿No? El fin de semana, mucha gente, mucha creatividad, un poco de música por todos lados. Mucho teatro, mucha memoria también, hay que recordar eso. Y viniendo a colación sobre la memoria, ayer, como estábamos diciendo, 42 años de la Guerra de las Malvinas, el inicio, el que vengan, que tendremos batalla, que le presentaremos batallas, después resultó ser todo un cuento más, ¿no? Como un cuento más, el discurso del señor presidente reivindicando a Roca, no sé si lo escucharon, fuertísimo. No me sorprende para nada, es la línea que venimos hablando en estos cuatro programas. Es la voz de la oligarquía. Ay, Dios, no sé qué va a pasar. Todo su esplendor. Y bueno, ahí está. Está entretenido, quiero decir, ¿viste? Porque si bien es un medio garrón todo lo que está pasando y las memorias que traen y lo que quieren decir también y todo eso, también está viendo. Porque necesitamos este tipo de movimientos, que pasen este tipo de cosas. Porque también no estamos medio aletargados, ¿viste? Como que estamos esperando que, no sé, siempre van corriendo un poco más el margen, quiero decir. No, y siempre estamos permitiendo un poquitito más, No quiero hablar mal de... Bueno, mal entonces de no la, hablemos más. Escuchame, no quiero hablar mal de la democracia. Tenemos que hablar pero mal. Este letargo me parece que tiene que ver con algunas fallas que la democracia tiene. Que permitió que pasaran en el transcurso del tiempo y es real. Por eso mismo, si hay que hablar mal de la democracia, si un presidente te está reivindicando un periodo que se conoce como la primera década infame de Roca, Nicolás Avellaneda, o sea, estamos hablando de la década del 80, de 1880, que es lo peor, porque estamos con la campaña del desierto y demás cosas, la verdad que, y es el tipo que también permite el ingreso a las fragatas inglesas de, o sea, es muy complicada esa parte de la historia, porque es cuando efectivamente empezamos a perder ¿cómo se llama? Soberanía real sobre el tratamiento de nuestra propia tierra, ¿entendés? Los canales, ahí empieza todo. Y que te lo traiga nuevamente a colación y lo reivindique y lo disfrace de una reconciliación histórica, porque es un disfraz que está usando, porque estamos hablando del fascismo, porque es esto, es lo que está pasando hoy en día. Da un poquitito de che, loco, ¿hasta dónde vamos? Ahora el dengue, como diciendo, dale. Y bueno, loco, es esto lo que está pasando. No me quiero poner mal, porque yo me pongo muy mal. Tenemos el corazón. Tenemos algunos teléfonos para decir. Teléfono, cierto, pasemos a otro tema. Pasemos a los teléfonos, que es un tema súper interesante. 3549-475-474. Los teléfonos del lugar. Se le agradece a Ideas en el Aire, Radio Quilpo en Instagram y Facebook. Si no me confundí, o señora operadora me dice si me confundí, está bien, correcto, ¿no? Todo correcto, todo bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora pasamos un tema. ¿A qué pasamos ahora? Pasamos un tema. Los tema? Ramones. ¿Qué vas a pasar? Ramones. ¿Pero qué? ¿Qué? Tirá una puntita. Quiero saber de qué se trata. Al Screw It Up. Ah, mirá. Qué de recuerdos. Bueno, cuando quiera, señora. I need you, baby, that I just can't hide. I miss you, honey, when it's cold outside. Oh, yeah. I miss your body, baby, next to mine. Ooh, baby, yeah, we sure feel fine. I miss you, honey. Oh, yeah. I said, baby, baby, I'm all screwed up. I miss your body and I need your love. I miss you, honey, when it's cold outside. Oh, yeah. Baby, baby, I'm all screwed up. I miss your body and I need your love. I miss you, honey, when it's cold outside. Oh, yeah. Next to mine. Ooh, baby, yeah, we chuck a fan. I want you, baby. Oh, yeah. Everybody's beautiful and full of it. Ooh, I love the way that you shake your hips out, yeah. I miss your body, baby, next to mine. Ooh, baby, yeah, we sure feel fine. I miss you, baby. Oh, yeah. Baby, baby. Oh, baby, baby. was sitting on the pavement. Someone broke his wing. Now that bird is going nowhere and is suffering. Now I understand the setup. I see everything. Sitting in a corner, gonna catch a fly. The web is pulling tight around him, and the fly's eye. And all I do is guard my pile, 'cause it's my supply. And the only way to go is to find, is to find. My first ever feeling. lost in the supermarket. I can no longer shop at the deal. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls make new noises for company. Long distance callers make long distance calls. In the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Guaranteed personality. It's not here. It's not here. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Guaranteed personality. In the supermarket, I can no longer shop happily. I came here for a special offer, guaranteed personality. I'm all lost. Escuchábamos a Patricia Bullrich hace no mucho tiempo sobre regalar las Islas Malvinas. Regalar no, sería un trueque. Un trueque. Un trueque. Bueno, algo un poco más justo quizá. Claro. Bueno, no sé dónde estaría lo justo en todo esto. Esto es un poco de lo que decía esta señora, ¿no? Entre otras cosas, también referido a todo esto, también está la chica esta del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, si no me confundo. ¿Está también visitando nuestro país? Sí, está de compras, se vino a hacer shopping. ¿Está feliz en el supermercado? Sí, está acá de paseo, ¿viste? A comprar ahí por la café, la calle a la farmacia, a la calle Alvear, ahí a comprar un par de libros. Bueno, pero esto sumado también a la reciente visita del director de la CIA y del secretario de Estado, Anthony Blinken, aún levantan más la sospecha, ¿no? Del peligro de nuestra soberanía. Sí, claro, poniéndolo en ese contexto, porque supuestamente también vienen de visita, ¿no? Uno no quiere decir que nos vienen a condicionar ni a someter, siempre hay que pensar bien. Sus visitas, para mí, o sea, no quiero no quiero meter a nadie, tiene que ver con, bueno, que con los chinos están metiéndose y ellos no vienen a alertar, no quieren venir a salvar sobre la posible invasión china, viste que los chinos son malos. Todos se ponen términos de terrorismo enseguida. Sí, sí, son mal, mala gente, viste, son todos malos. Hay ventito, che, ¿cómo sopla? Bueno, esto es una de las cosas de la semana. Se cumplen 3.000 días de la presa política Milagro Salas, allá en Jujuy, en el feudo de Morales. Hoy también hubo revueltas con los empleados públicos en Buenos Aires y en varias entes, digamos, del gobierno en diferentes provincias por los despidos. 15.000 despidos se anunciaron el día de hoy. Varios de estos se enteraron llegando a su puesto de trabajo que no le permitirán entrar. Y hubo una masiva toma de ministerios en Buenos Aires. No sé si te enteraste de algo. Te mandaron una carta, algún mail. Sí, me llegó un despido. Me llegó un despido diciendo que a punta de pistola. Sí, sí, de buena manera, sí. Siempre muy muy atento. Van a intervenir. Realmente. Sí, de muy buena manera. Bueno, en fin, otra de las cosas que se escucharon fue la voz del ministro de Salud hablando sobre el dengue, digamos. Así que vamos a ver si lo podemos escuchar un poquitito de lo que dice. 23 ha habido un cambio epidemiológico importante en la Argentina, que es que algunas regiones del país se han convertido en lo que se denominan regiones endémicas, es decir, que ha habido casos durante todo el año. Tenemos que trabajar fuertemente, hacer todos los esfuerzos para lograr que esto vuelva a su fase original, la que hemos transitado en los últimos años, que era una enfermedad estacional. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta con la OPS, con la CONAIN y con los 24 ministros de salud de las provincias, discutiendo, digamos, y buscando consensos para las líneas, digamos, de seguimiento y de tratamiento de esta patología. La primer barrera de contención es eliminar el mosquito, de manera tal de que necesitamos el compromiso de la comunidad, los gobiernos locales, provinciales y el gobierno nacional. En ese sentido estamos trabajando, priorizando la prevención y el descacharreo y la limpieza de los hogares. Después estamos bajando guías de tratamiento y de gestión de pacientes. Bueno, estábamos escuchando ahí al tipo que nos da estrategia contra el dengue. Me parece muy interesante la manera de encarar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es matar el mosquito. Recuerde, señor y señora. No sé, mate el mosquito. El mosquito, y no se acuerda. Recuerde una cosa: el mosquito es kirchnerista, ¿eh? Kirchnerista cubano. Es kirchnerista piquetero. Por eso comunista. Está la. Sí, piquetero, sobre todo, porque viene y te pica mucho. Eso, ¿no? Claro, es los verdaderos piqueteros. Es el odio simbólico. Yo no entiendo. Yo ya no entiendo más nada. Yo hay veces, cosas que entiendo, hay cosas que ya no. No sé si lo quiero entender. Y una de las cosas que hoy, la verdad que fue bastante fuerte, es uno de los relatos de la señora despedida del Ministerio de Bienestar Social, creo que es, donde está, sí, creo que es ahí, si me equivoco, bueno, lo pido disculpas, pero me parece que es ahí que estaría bueno escucharlo para tomar dimensión de lo que sucede al perder su fuente laboral, mucho más cuando es una persona ya entrada en años. Toda la debacle que esto trae, ¿no? O sea tú imagínate, tenés 60 y pico de años y perdés un trabajo muy pronto de jubilarte. No sé, yo la verdad que poniéndome en su lugar estaría muy mal. Y yo creo que los que nos están escuchando también, así que estaría bueno intentar hacer algo. Notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos con un estado de precariedad total. Y encima la policía reprimiendo, haciendo fuerza, somos ciudadanos igual que ellos. Bueno, la musiquita no se la agregamos nosotros, la ponen también la gente que distribuye esta información. No estoy a favor de la música. Eso era Ryuichi Sakamoto. ¿Quién? La música de fondo. La música de fondo, bueno, sí, la verdad que... un gran compositor. Es muy linda, pero japonés. Como que también no hace falta, me parece como que es un agregado que no hace falta, pero sí. Vamos a lo importante, que es una persona de 67 años que la están dejando en la calle con una notificación reprimiendo a la policía. Recordemos esto siempre porque es fundamental. Hoy varios ministerios se amanecieron con custodia policial de la prefectura y a la gente que no le permitían entrar era justamente las personas que brindan servicios públicos. Mucha gente tiene 30 años, no sé, un montón de años. O sea, no son ñoquis, quiero decir. Son personas que hacen sus funciones todos los días y se esmeran. Muchos de esos son profesionales que van subiendo su categoría a través de cursos que brinda el Estado. O sea, son gente necesaria, son funcionarios. Parecería que hay que repetirlo mucho y bueno. Otras de las cosas de hoy. No sé si tiene mucho que ver, pero está bueno también siempre tenerlo en cuenta. Se cumplen 22 años de la desaparición de Marita Verón. Así que ahí en Tucumán, uh-huh. Un problema de la justicia. Tremendo. Sí. O sea, esto pasan fue, ocurrió el 2002, si no me confundo. Recién empezó el juicio como en el 2010, los absolvieron todos porque era todo un armado, terminaron todos libres, volvieron presos y hoy, 22 años después hay condena firme, una cosa de loco. Pero bueno, en fin, tenemos un temita, ¿no? Habíamos organizado un tema. Tenemos un testimonio. Ah, el testimonio, que es un tema. Es una primera parte del testimonio que vamos a escuchar. Recordarme del compañero del Tata. Del Tata, ok. Así que bueno. Bueno, dale, pasamos a eso. Después se me dio el abuelo, ¿no? Puede ser. O algún tema más. Bueno, escuchen. A la 1:30 a.m. Antes que nada, soy Daniel Eduardo Carosi, DNI 14902598, soldado conscripto, o sea, vulgarmente y normalmente llamado Colimba, de la 9ª Brigada Aérea, ingresado el 4 de enero del 82 y dado de baja el 4 de marzo del 83. Cumplí funciones como soldado, como en el grupo técnico, en la parte de aviones, en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, que consistía entre Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y las Islas Malvinas, 2 de abril. De madrugada era, nos llamaron a cargar unos aviones, unos Hércules. Pero bueno, cuestión que en esos aviones cargamos helicópteros, que todos saben que entra un helicóptero en un Hércules, se le desmontan las aletas y se le desmontan la parte de atrás y ingresan jeeps, diferentes medios de locomoción y un cartel gigante, gigante amarillo con letras negras. Ese aeródromo Malvinas. Nos fuimos a dormir y a las 7 de la mañana, justo nosotros ese día teníamos programada la primera licencia que nos iban a dar después del 4 de abril de estar encerrado hasta el 2 de abril del 82, eran unos meses que nos tenían allá aislados. Y cuando nos despertan a las 6:30, 7 de la mañana con la Diana, nos dicen: bueno, soldado, tenemos dos noticias para darle, una buena y una mala. ¿Cuál quieren escuchar? La buena, dijimos primero. Hemos recuperado nuestro territorio del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y islas del territorio del Atlántico Sur. Y la mala es que no tiene más licencia. Dijimos, bueno, vamos al frente con los ingleses, ¿qué nos preparamos? Ese mismo día nos llevan al campo de tiro, nos hacen hacer prácticas de tiro. Fueron seleccionando los soldados, nos enseñaron técnicas y tácticas de combate callejero, combate urbano, combate en tierra, que el suelo de Malvinas es muy similar al de Comodoro Rivadavia. Nos dieron armas, que la mayoría no sabían usar. Yo tenía, por desgracia, por suerte por un lado y por desgracia por otro, mi abuelo era policía y sabía usar armas desde los 9 años. Estaba bastante ducho en el arte y nos daban los fusiles PAL de 1956 de Bélgica, que no servían por una mierda. Y bueno, con eso empezamos nuestra instrucción. De ahí me derivaron a un puesto de guardia a 4 kilómetros de la base para prevenir los ataques de los comandos ingleses que preveían que podían llegar a venir. Vino un capitán Reyes, nunca me voy a olvidar, capitán Reyes, con un chaleco portagranadas, vestido como si fuera Rambo, diciendo que él había participado del operativo de independencia, la lucha contra la guerrilla, y había sido parte de organizar su aniquilamiento total. Y hizo tres trampas cazabóbotas con alambre de fardo, hechas en forma de herradura, y las instaló ahí nomás. Cuando se estaba retirando, entre los soldados y yo le dijimos: mire, señor, acá tierra es baja, hay arbustos muy pequeños, es una zona habitada por topos, perdices, muchas liebres patagónicas, esto va a volar en cualquier momento. Y el tipo nos dijo: soldado, yo soy acá el que sabe, y ustedes cierran el culo y se callan la boca y toman puesto en guardia, y ante la primera explosión empieza en fuego indiscriminado. Eso fue a las 11, 11 y media de la noche. Habrán sido la 1:30, 2 de la mañana, cuando de golpe nosotros estábamos en el Pozo de Zorro, cagados de frío, con los huevos en la garganta, literalmente, el tornillo vacía, en un Pozo de Zorro que habíamos construido nosotros con piedra y con la abertura para que pase la MAC, la ametralladora, la que usa Rambo, más o menos, para que se den una idea, que no es la que usa Rambo, ¿no? Era una ametralladora, una MAC. Y la entrada, que era el espacio en que entraba una persona, y de golpe se escuchan 5 explosiones de MK5 que nos hicieron saltar medio metro del suelo, nos estrolaron la cabeza contra el Pozo de Zorro, y al segundo se veía desde la brigada, que estaba a 40 cuadras donde estábamos nosotros, las balas rasantes que venían directo donde estábamos nosotros metidos en el Pozo de Zorro. Entonces sentíamos literalmente que entraban las balas en el Pozo de Zorro, repicaban en las paredes y nos lastimaban la cara los pedazos de piedra que salían despedidos. Estábamos todos en posición fetal, agazapados, metidos ahí adentro, y yo con un dedo apretando el gatillo tiraba para tirar nomás, porque tiraban tiro y yo tiraba, hasta que se pudieron comunicar con la base y dijeron que no tenían, que estábamos en fuego cruzado. Obviamente dejaron de tirar, a los 20 minutos aparece el capitán, ese famoso capitán Reyes, y dice: bueno, a ver, vayan a buscar los restos, soldados. Obviamente no encontraron nada. Nos dice a nosotros quiénes estaban en el puesto de MAC. Nosotros decimos: nosotros tres. Bueno, el puesto de MAC, les explico, es una ametralladora con trípode que lleva un soldado, lleva las dos valijas con las municiones. Otro soldado lleva el trípode y el apuntador, que se hubiera, en este caso era yo, llevábamos la MAC. Salimos los tres, damos un paso al frente, nos dice: bueno, a ver, levántense los pantalones. Estábamos todos meados, literalmente estábamos meados del cagazo. Nos da vuelta, nos hace dar vuelta y nos hace levantar el chalequito que teníamos, y bueno, ninguno se había cagado encima. Porque anteriormente un soldado, un cabo piola, el cabo López, que tenía su hermano desaparecido en Mar del Plata, por eso se había metido en la Fuerza Aérea, nos había dicho que ante una situación de fuego directo, de acción directa, exceso de adrenalina, aprendiéramos que lo principal era cerrar el culo y abrir la vejiga, para que no nos caigamos encima y nos meemos, que el orín sale enseguida, pero la mierda es imposible combatir y bancárselo a la mierda y no da ser cagón. Y dijeron: bueno, soldado, los felicito, no son cagones, sigan en sus tareas. Y así fue la primera experiencia a la semana de la toma de Malvinas, que en un tramo diferente les voy a explicar algo sobre el 2 de abril por el que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, que hoy se reivindique el 2 de abril, ¿no? No podemos reivindicar un milico borracho que con Johnny Walker on the Rocks dijo: presentaremos batalla, y nos mandó a todos los ingleses a matarnos. El día del veterano de Malvinas es el 14 de junio, cuando terminó la guerra y cayó el último soldadito argentino. Además está decirle que la mayoría, el 80-90% de los caídos o más, fueron soldados, muy pocos subtenientes, muy pocos cabos y ningún capitán o de altos rangos, salvo lo de la Fuerza Aérea, que eran los que piloteaban los aviones. Sí, ellos cayeron, pero eran otro tipo de gente. No, yo desde mi lugar antimilico total no puedo mandar y ensuciar la memoria de esos tipos que realmente pusieron las pelotas arriba de los aviones y combatieron a los ingleses con toda la garra. y eran los únicos que nos trataban humanamente, a los colimbas. Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Bueno, estábamos escuchando a Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, repetime por favor qué es esto. Tirando piedras al río. Es un tema del disco Etnada. Uh-huh. Etnada, bueno. Grabó en Francia, si no me equivoco. Sí, puede ser. Bueno, lindo tema. Fuerte el testimonio, la verdad que me quedé medio colapsado con eso. 18 años, hay que recordar siempre eso. Tenían 18 años y como bien decía, ni el Cabo Reyes, ni el Capitán Martínez, ni nadie de esos puso los huevos sobre la mesa como lo tenían que hacer. Y la verdad que nada, no sé, tengo sentimientos encontrados. Yo ya te digo, en estos momentos tomé la opción de no opinar demasiado. Me parece que el testimonio es fuertísimo, es clarísimo. Es clarísimo. La verdad que tenemos la suerte de haber entrevistado a un compañero tan lúcido, ¿no? Sí, que nos puede explicar todo tan bien. Y sí, aparte con los lujos de un par de lujitos de detalles, claro, bastante poéticos y muy, muy, muy bueno. Sí, así que bueno, eso. Bien, bien, agradecerle bien. Una semana después de la Arriba Malvinas. Bueno, Galera. Disculpame, tenemos la segunda parte. Sí, la segunda parte ahora. La vamos a poner un ratito. Me parece así como, bueno, darle las gracias. Pero un manto de piedad, como dirían por ahí. Le vamos a pedir la opinión a la Galera, que Galera siempre tiene algo lindo que decirnos. Sí, más que una opinión, yo te voy a contestar con un poema, ¿te parece? Me encanta la propuesta. Así le ponemos un toque de amor. Ante la niebla, una sombra. Ante la sombra, una persona. Ante la persona, una calavera. Ante la calavera, la muerte. Ante la muerte, la vida. Ante la vida, millones de hijas. Ante las hijas, sus madres. Ante las madres, brazos. Ante los brazos, abrazos. Ante abrazos, el consuelo. Ante el consuelo, la tristeza. Ante la tristeza, una tormenta de lágrimas. Ante la tormenta de lágrimas, un suspiro. Ante el suspiro, el fin. Ante el fin, el principio. Ante el principio, la niebla. Kissing in a river, watching it rise, tattoo fingers shy away from me, voices, voices, mesmerize, voices, voices, picking and seeing. Hey. Pampa a la Salamanca, me volvieron a la tropa. Y nuevamente el 1 de mayo a las 3, 4 de la mañana, vienen dos milicos y nos preguntan si había algunos soldados voluntarios que supieran algo de enfermería, que venían pibes con pie de trinchera, pulmonía y diferentes enfermedades del frío que habían pasado. Y fuimos, y llegaron dos aviones Hércules y se abrieron las puertas de atrás. Un río de sangre, literalmente, cachó cuando se abrió las puertas de atrás del Hércules. Pues primero, pues, no sé, es difícil aplicar con palabras lo que uno siente y que no puede transmitir para que el otro sienta lo que uno sintió y vivió, pero literalmente fue como que a partir de ahí el mundo cambió totalmente. Nunca había visto tanta sangre junta, ni siquiera en películas. Y supe realmente que la sangre no era colorada, corte ketchup, era oscura, roja, con mucho olor a óxido, como un olor a hierro, a óxido, y que la muerte tenía un olor como a feo al principio. Calculo que sería por las heridas engangrenadas o la sangre coagulada, pero llegado el momento de la muerte era un olor medio dulzón, medio raro. Y eran muchos soldaditos adelante mío, y yo tenía 19 años y no entendía qué carajo estaba pasando, cómo carajo hacer. Hasta que le inyecté morfina a un pibito que le faltaba un brazo, y dijo, ah, ahora sí. Le habían inyectado 5 o 6 centímetros cúbicos de morfina en vena. Y dije, wow, si este pibe que le falta un brazo, le inyecté morfina y se calmó. Este dolor que estoy sintiendo me lo puedo calmar con 1 centímetro cúbico, 0.5 centímetro cúbico de morfina, a ver qué pasa. Y eso fue lo que hice, me inyecté morfina. Y así estuve durante 1 mes y medio. Volé 3 veces a Malvinas a buscar heridos. No entré nunca en combate, jamás disparé un arma contra 2 ingleses. Me hubiera gustado disparar, pero contra 2 argentinos, no contra 2 ingleses. Los argentinos eran lo que verdaderamente estaba matando a nuestros colimbas. En los mismos vuelos que hacían los vuelos de la muerte, traían a los pibitos mutilados más graves de la guerra de Malvinas. Fue una experiencia inolvidable. Hasta el día de hoy, 42 años después, son sueños recurrentes que aparecen como diapositivas que vienen y se van. Sangre, gritos, decir a mi mamá que me morí pensando en ella, decir a mi novia que la amo, dale esto a mi mamá, una estampita, dale esto a mi mamá, una medallita. Y yo nunca se la pude dar a ninguna mamá de ninguno porque no tenían identificación los pibitos. Ya venían todos sin la placa. Eran por general todos pibes del norte, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta. Cosa que me parecía raro, ¿no? Porque ¿por qué mandar a pibes de zona norte, del país, de la zona norte, más cálida, calurosa y seca, a un lugar tan híbrido, frío y húmedo como las Malvinas? Claro, después nos enteramos de que los pibitos que eran la peonada de los rurales, de los grandes empresarios patagónicos, los peones, los patrones de las estancias, los dueños les pagaban a los milicos para que no les llevaran la mano de obra de los colimbas, ¿no? Lógico, no iban a llevar a la peonada de los conquistadores, de los descendientes de los conquistadores del desierto, morir en el frente de batalla si les servía más para esquilar ovejas y sacar petróleo. Por eso mandaron a morir tantos pibes allá del norte. Pero son cosas que uno va sabiendo con el tiempo. Pero lo que más recuerdo hoy, por sí, es la paradoja, es ironía, ¿no? Que los mismos vuelos de la muerte que tiraban a nuestros compañeros desaparecidos al mar o al océano o al río, trajeran a los heriditos, a los pendejitos más graves de las Islas Malvinas. Pibes que promediaban la edad de los compañeros desaparecidos, ¿no? Es totalmente real que la sangre no sale con agua. No, la sangre no se limpia con el agua, ni siquiera con el agua oxigenada. Una vez que tenés sangre en tus manos, inocente, es sangre difícil de borrar de tu memoria. Por eso tengamos memoria y aprendamos bien ese dicho que nos enseñaron estos malditos milicos, ¿no? Que más vale ser una bola de nervio y no unos boludos nerviosos. Y que cuando uno tiene miedo, más vale cerrar el culo y abrir la vejiga y pillarse, porque cagarse es de cagón. Y cerramos el culo, cerramos bien el orto bien apretado y abramos bien la vejiga y preparémonos, porque es tiempo de no ser cagones y no olvidar ni perder la memoria por nuestros compañeros desaparecidos, por los pibitos muertos en Malvinas, por los víctimas del gatillo fácil, por los desaparecidos huichis, diaguitas, mapuches, quechua, collas, aymarás, incas, tarahumaras, charrúas, querandíes, y se sabe la lista de todos los que no están. Así que tengamos memoria que, por más que hayan pasado 42 años de una guerra y 48 años de un golpe, sepamos que todavía la sangre sigue corriendo por las zanjas y se mezcla con el barro. No les voy a decir que tengan buenas noches, ni tampoco que tengan buenos días, solamente les voy a decir, tengan buena memoria. Un fuerte abrazo para todos. Salud y libertad. Ya no lloro en silencio, ahora lloro a lo grande. Mal no me siento, solo quiero desahogarme, limpiar el hastío de los estados fascistas, de la sangre que corre por las fronteras del mundo y trae muerte. Lloro, y quizás ni debo, más sigue cayendo. Bueno, ahí pasaban las palabras de Tata, un compañero que estuvo en algunos lugares que a mí no me tocaron. Las palabras de Galera, muy acertadas como siempre. Fuerte, compañero, la verdad sí, que sí, bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Nada que agregar, nada que sacar, son las palabras de alguien que estuvo allá. Así que desde acá también hablar, también reivindicar lo que dijo, tener memoria, ni buenas noches ni buenos días, prepararse para lo que viene porque se viene con todo. Y bueno, nada, están preparando un terreno, bueno, no volvamos a lo mismo, intentemos salir de ahí, pero estamos bueno, cerrando ya el programa. Estamos cerrando el mes de la memoria, que fue como sí, ya estamos en abril, pero fue, esto es como una especie de inercia que quedó de marzo. Sí, tal cual. Que venimos así como arrastrando este concepto de la memoria y de entender también a través de la memoria para que no se repitan las cosas. Sí, tal cual. Para naturalizar los discursos. Sí, de odio, de reivindicación de cosas que no da para reivindicar, intentar también discernir y tener en cuenta el contexto, un montón de factores que inclinarían la balanza. Pero bueno, en fin. Desde acá un saludo al compañero, la verdad que increíble lo que conseguiste, el testimonio es muy bueno. Pero bueno, para cambiar de tema un poco, vamos a pasar a una sección que hablando de memoria no queremos olvidar, que es la sección de destrozando clásicos. Sí. Bueno, nos habíamos olvidado que queríamos destruir los clásicos. Hoy tenemos un tema, traje un tema, es el famoso tema del Padrino de compositores Nino Rota, si no me equivoco. Lo estás diciendo vos, ¿eh? Es el que hace casi todas las músicas de las películas de Fellini, por ajá, ejemplo. Y bueno, hizo ese tema Godfather, ¿no? El Padrino. No, no, no, no, y hoy lo traemos destrozado por una banda que se llama Fantomas. Mirá. Que bueno, espero es un fanático. Espero lo disfruten. ¿Usted lo conoce, Galera? No, ni idea, ¿no? Ni idea. Fantomas, bueno. Fantomas. Fantomas. Bueno, son cosas que nos trae Neurus, que sos un neurótico, realmente. Son cosas raras que me gustan, que me van agradando cada día más. Bueno, pasó un cuarto programa, no sé qué hora es. Sí, ya estamos en hora. Y ese es el que suena, es mi teléfono de molestar, digo yo. Terrible. Molestar está pleno, quiere vender y vender. Repetimos teléfono, repetimos teléfono. 3549-475474, Radio Quilpo en Facebook e Instagram. Y muchas gracias a Ideas en el Aire nuevamente. Nos despedimos con Fantomas. The Godfather. Fantomas.